el director del Museo de Historia Natural, Daniel Pincén, que hoy está en contacto con La Siesta Que No Fue. Buenas tardes, Daniel. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Daniel, bueno, nada, estás hace un tiempo en la gestión de este organismo del que nos podrías ilustrar un poco, porque muchas personas han pasado por ahí por años, pero no tienen una idea certera de cuál es la función del Museo de Historia Natural. Bueno, en principio es resguardar, difundir y sobre todo hacer llegar a los pampeanos el patrimonio natural y cultural que resguarda el museo, que este año cumplió 85 años, y bueno, que ha transitado diferentes etapas, pero su misión principal es esa. Así que es un lugar para poder entrar en contacto con el patrimonio natural y cultural de la provincia. Muy bien, muy bien. Sobre todo el natural está muy a la vista, muy presente en nuestro territorio, y eso es muy probable que haya alguna percepción que la podría profundizar cualquiera si se mete, Daniel, al museo, ¿no es cierto? Pero suponemos que este año sobre todo es muy particular y que el museo también puede haber mudado a una versión un poco más virtual. ¿Cómo está laburando hoy por hoy y qué es lo que hay en el menú? Bueno, venimos trabajando por suerte bien. Implementamos una estrategia de comunicación virtual, fue algo que empezamos a desarrollar a mediados de marzo, pero la verdad es que el museo viene con una apertura hacia el público, digamos, trascendiendo las puertas de las salas y del edificio en sí, con organización de actividades, talleres. El museo hace 3, 4 años que viene con una apertura, digamos, importante hacia todos los públicos, y bueno, este contexto nos obligó tal vez a fortalecer una más de esas herramientas, pero con una estrategia concreta, diseñada, programada, de producción anterior a las publicaciones, y por suerte con eso venimos trabajando bien en una buena adaptación. Qué bien, qué bien. Bueno, eso es bueno saberlo, y hay, por supuesto, dijiste, variedad, o solamente a lo largo del año se fueron dando distintas cosas. Daniel, digo porque sabemos que hay movimiento permanente en estas áreas que mezclan también un poco el cómo lo ve la gente como una posibilidad de distensión, de un recorrido, pero también hay mucho de ciencia en el laburo aplicado que hace falta para tener un museo como el que tiene La Pampa. Y la verdad, mira, es completamente cierto lo que decís, y por ahí lo complejo de encontrar el camino es cómo hacer ciencia y difundir la ciencia, digamos, desde el museo. Pero la verdad es que el museo tiene, digamos, unas colecciones de muchos años, súper valiosas, súper importantes, entonces por ahí el arranque de lo que es la producción de ciencia, estamos tratando de focalizarlo a partir de las colecciones, desde el acervo cultural que tiene el museo. Algunos de nuestros compañeros que trabajan en el museo integran algunos equipos de investigación en diferentes áreas, paleontología, zoología. Pero bueno, ahora un poquito el desafío es cómo generamos conocimiento ciencia a partir de las colecciones del museo y cómo eso lo damos a conocer. Y el museo tiene que ser un poco de todo, un lugar de encuentro, un lugar de distensión, de disfrute, pero también tenemos que transmitir, digamos, algo de enseñanza, algo de conocimiento a un público que es sumamente variado. Entonces, hacer ciencia bajo ese contexto es complejo, pero está buenísimo, digamos. Muy bien, muy bien. También, ¿sabés qué? Se me ocurre, no es ninguna genialidad de mi parte, pero se me ocurre que podría haber una especie de giro desde que estás trabajando que tenga que ver con un enfoque de la cosa natural, de la cosa medioambiental, con el acervo, ¿cómo decirlo? Con el acervo de los pueblos originarios, Daniel. Bueno, sí, es así, la verdad que tu observación es buena, y sí, en realidad estamos tratando de consolidar un giro, pero bueno, mi presencia también hace que esa característica resalte un poco más, pero surge de la propuesta de la Secretaría. La Secretaría de Cultura hace años que tiene su lema Naturaleza y Cultura. Entonces, obviamente la naturaleza es el soporte, digamos, donde se desarrolla toda la vida. Y los diferentes grupos humanos nos relacionamos de manera diferente con esa naturaleza. Entonces, resaltar esa diversidad en cuanto a qué significa la naturaleza para cada uno de esos grupos humanos, también es una impronta que estamos tratando de dejar y de sellar, desde luego que se resalta la visión de las culturas originarias, de las comunidades de La Pampa, pero sí, en el camino estamos tratando de hacer, digamos, costumbre esa unión naturaleza y cultura en todo lo que sale desde el museo, pero también en todo lo que emerge desde la Secretaría de Cultura. Muy bien, muy bien. Y dicho sea de paso, hablamos de que sos un recientemente llegado a la gestión del Museo de Historia Natural de la provincia de La Pampa. ¿Qué es lo que encontraste? Porque ya hablaste bien de un trabajo de equipo que se está dando con les trabajadores, pero ¿cómo estaba esa visión de laburo? ¿Qué es lo que hallaste? Mirá, la verdad que lo que encontré es un grupo de personas espectacular en todo sentido. ¿Por qué? Primero porque son buenas personas y por otro es que son personas que tienen conocimiento sobre lo que están haciendo y no solamente tienen conocimiento sino que se siguen formando en esas cuestiones. Se forman en lo que es, digamos, la actividad de un museo respecto al público, cómo mantener las colecciones. Voy a hacer un nombre, que es el nombre de Hugo Alfajeme, que es un trabajador del museo que estuvo siempre ahí, que fue un poco el encargado de mantener y conservar todas las colecciones que hay ahí. Entonces hay un grupo humano bastante bueno, a muchos los conozco, digamos, de una etapa anterior de mi vida. Yo estudié en Santa Rosa, hace poco que estoy viviendo de vuelta en La Pampa. Y bueno, desde marzo trabajo con ellos en el museo y bueno, me encontré con eso, un grupo humano fuerte, que tiene sus habilidades y los conocimientos y además se sigue formando, no solamente en la cuestión específica de su saber, sino en la interacción público con el museo. Entonces, es algo que ya venía, como te decía, y por ahí lo que yo trato de hacer, no es que sea un iluminado, pero sí, de acuerdo a las pautas que me brindaron desde la Secretaría, tratar de consolidar ese proceso. Entonces, está muy bueno, obviamente los cambios siempre son cambios, implican una transición para todos, pero particularmente yo lo que apunto es que ese grupo se consolide, pero que se consolide como grupo, que trabaje como grupo, que piense como grupo y no que cada uno esté metido, digamos, en su saber específico. Y eso es un poco cambiar un poco el enfoque y la mirada, pero era un camino que ya se venía transitando. Muy bien, muy bueno. Sabemos de qué estás hablando. Digo porque esta Radio Kermés es una comunitaria y es todo laburo cooperativo. Daniel, o sea, muchas veces no vemos a la compañera, al compañero, pero sabemos que estamos espalda con espalda y que el otro está también construyendo más o menos en el mismo sentido. Es súper importante también, Daniel, porque este año es totalmente fuera de serie. Uno se imagina que esta área, tiene buenas intenciones, que van a hacer lo que puedan, pero que presupuesto difícilmente haya. ¿Va a haber alguna obra, Daniel, en el Museo de Historia Natural de La Pampa? Sí, fue algo que se anunció el gobierno hace pocos días y es una obra de refacción del edificio, que por supuesto es súper importante. El edificio es un edificio que tiene 85 años, que con el tiempo ha ganado metros cuadrados cubiertos. Es un edificio de los primeros edificios que hubo en la ciudad de Santa Rosa. Funcionó, si no me equivoco, la Inspección General de Escuelas. Y siempre fue el edificio donde funcionó, digamos, el museo. Estoy hablando desde 1935 en adelante. Pero la obra viene muy bien y habla también un poco de lo que es lo que ha sido el trabajo de la Secretaría, que ya viene de alguna manera cerrando un círculo en cuanto a la renovación de los museos provinciales. pero desde luego, y para destacar la decisión del gobierno provincial de hacer una inversión importante de 7 millones de pesos para la cultura no solamente de Santa Rosa, sino de los pampeanos. Entonces está buenísimo que eso nos pase porque nos ayuda a reorganizar todo este proceso interno. Vamos a poder refuncionalizar espacios, conectar mejor el edificio, utilizar de forma más dinámica las salas, los espacios de guardado, se va a consolidar un espacio de laboratorio, tanto que ya está, pero bueno, hay que consolidarlo, un laboratorio de paleontología, el laboratorio de zoología, un espacio donde se ilustra, que ahí también tenemos un compañero que hace un trabajo muy bueno. Entonces, todas esas disciplinas que se mezclan, el arte, la ciencia puntualmente, y sobre todo los espacios, van a poder, digamos, brindarnos un soporte, no solamente como espacio de trabajo, sino para los visitantes. Y eso realmente es una muy buena noticia, estamos todos muy contentos. Y bueno, ahora tenemos que tener paciencia también, ¿no? Porque hay que saber trabajar en el contexto de obra, guardar las cosas adecuadamente, nos va a ayudar a terminar de ordenarnos, y eso es genial. Y después de eso, salir de alguna manera como súper súper renovados, y estamos contentísimos, la verdad. Esto es muy, muy bueno lo que estás diciéndonos, porque, bueno, pone de manifiesto que no son palabras nada más, Daniel, hay una iniciativa, hay una impronta de la gestión de la Secretaría de Cultura de la provincia, que, como bien describiste, no empezó ayer, pero viene ya mostrando unos buenos resultados. Daniel, la verdad es que es sumamente interesante imaginarnos también el tránsito de les niñes de las escuelas, cuando vuelva ese run-run, que en la Pampa empezará el lunes como por cuentagotas, pero nos imaginamos que va a haber muchas mejores posibilidades entonces con esto de la obra para semejante historia que tiene ese edificio, ponerlo nuevamente en valor, porque tampoco es que se haya caído, y ponerlo al día para ese nuevo funcionamiento. Mientras tanto, Daniel, ¿qué queda o qué hay en una breve agenda que hay de acá a fin de año? ¿Ya se puede disfrutar de algo? ¿Hay actividades en las que nos podemos meter a través de la cosa online? O, bueno, nada, salpicanos. ¿Queda algo para compartir, bueno, Daniel? Sí, por supuesto queda muchísimo para compartir. Este mes de septiembre es sumamente dinámico en ese sentido. Las propuestas de la Secretaría a partir del 20 de septiembre, una performance de primavera, como lo llamamos desde la Secretaría, que concluye de alguna manera la Feria del Libro, el primer fin de semana de octubre, y particularmente desde el museo estamos lanzando junto con la Secretaría de Ambiente una actividad para hacer al aire libre, pero siempre dentro del estatus sanitario de cada localidad, y es un registro de biodiversidad que es una movida, digamos, semi-global, porque es para el hemisferio sur, donde las personas que nos gusta contactar y disfrutar de la naturaleza, que muchas veces esa actividad, nosotros sacamos una fotito con el teléfono o hay gente que lo hace con cámara, bueno, la idea es que esas fotos que sacan las suban a una plataforma con la que nosotros venimos trabajando, y la actividad se llama La Gran Biobúsqueda del Sur, que lo que hace es sistematizar información de biodiversidad en todo el mundo, pero lo interesante es poder hacerlo en el entorno más inmediato, es decir, empezar a captar y a observar esa naturaleza que nos rodea en el patio, por todos lados. Entonces, eso se viene el 18 de septiembre con capacitaciones sobre los naturalistas. Nosotros es una figura que nos gusta mucho, que queremos rescatar desde cada cosa que hacemos. Entonces, el 18 de septiembre, el programa del museo para esta actividad arranca el 18 de septiembre con una capacitación sobre los naturalistas, aquellas personas que disfrutan, digamos, de la naturaleza, son observadores, pero al mismo tiempo que han contribuido y contribuyen hoy en día con las herramientas tecnológicas, con la ciencia, con el conocimiento, digamos, de la naturaleza. Y el 22 de septiembre, va a haber una capacitación sobre el uso de esta plataforma y esta aplicación. Y todo cierra con la actividad del 25 al 28. Yo quiero decir, permitime si me, y avísame si me extiendo, que nosotros lanzamos un registro voluntario de participación que ahora le vamos a dar un impulso nuevamente en estos días, y hay 15 localidades o personas de 15 localidades diferentes que ya están inscritas para eso, y estamos muy contentos, pero queremos volver a decir esto, de que hay que tener en cuenta los horarios de circulación y sobre todo el estatus sanitario de las localidades. De pues cada localidad, lugar, claro. Sí, porque estamos muy contentos de poder hacerlo, pero tenemos que tener presente esta situación en cada pueblo, en cada localidad, en cada ciudad. Entonces lo vamos a hacer, pero siempre teniendo presente esto. Y una cosita más, es que es la segunda experiencia que hacemos con esta actividad, la otra fue en marzo, pero nosotros trabajamos con esta plataforma porque es una actividad que está, una plataforma que está ligada a una asociación global de biodiversidad donde investigadores de todo el mundo consultan esos registros. Y nosotros somos parte de esa red que es GEBIS a través del Sistema Nacional de Datos. Entonces, esa conexión institucional que tiene el museo nos permite ser, digamos, el nodo para La Pampa para realizar este tipo de actividades. Entonces, como es la segunda, a nosotros nos da el entrenamiento necesario, no solamente para organizarla a nivel territorial, sino para sistematizar información que sirve mucho y al mismo tiempo nos va a permitir a nosotros crear nuestras propias actividades. Entonces, como te decía, estamos súper contentos, trabajando bastante para esto, trabajando bastante para las redes sociales, que la verdad que eso también, hay un trabajo de atrás que por ahí no se ve, uno ve el posteo el martes, ve el posteo el domingo, ve los videos, los videos del domingo, los posteos del viernes, y hay un trabajo en equipo ahí atrás que me gustaría resaltar. Muy pero bien. Bueno, la agenda viene movida y la verdad que estamos preparando cosas para octubre, para diciembre, y sí, se está trabajando un montón aún en este contexto y el tema es llegar al público. Muy bien, muy bien. Daniel, bueno, entonces dentro de una semana empiezan las capacitaciones entre el 18 y el 22 de este mes para participar de esta GBS 2020, se llama, vendría a ser... Sí. Es la gran biobúsqueda del sur. Está buenísimo y la actividad en sí misma va a estar entre el 25 y el 28 de septiembre. Es una en la que puede participar prácticamente cualquiera, hacer registros de la vida silvestre con nuestras cámaras y celulares. Así que bueno, es una invitación que vamos a reiterar, Daniel, el viernes que viene en Radio Kermés para que las personas que se quieran inscribir a último momento o que se hayan olvidado lo puedan hacer. ¿Qué te parece? Esta parte me pareció fundamental. Nos extendimos un poquito, la productora me hace señas, pero Daniel, ahora ya estás en nuestra agenda y pronto podrás volver a aparecer por la siesta que nos fue para contarnos más de todo este laburo que muestra gran compromiso, ¿eh? Bueno, dale, sí, con mucho gusto y quiero decir algo. Yo los escucho siempre a la siesta cuando regreso de Santa Rosa a mi casa y la verdad que es un gusto poder hablar con ustedes porque me gusta mucho el programa en sí. Buenísimo. Es un buen espacio, Mariano, para hablar. Bueno, sí, nosotros siempre alentamos eso, que sea más que una nota o que una entrevista, un poco una charla. Daniel, te agradecemos muchísimo y te digo gracias por el mimo. Será hasta prontito nomás, ¿eh? Hasta pronto, saludos a todos. Bueno, lo que faltaba era que el director de el Museo de Historia Natural de la provincia de La Pampa, Daniel Pincén, nos pidiera un tema, pero ya no hay tiempo, si no nos va a entrar la música que nosotros habíamos pensado.